Un martes más con vosotros empieza Radio Pumarín. Buenas tardes, chicos y chicas, aquí estamos otro lunes más, martes más, perdonad, para accederos, pasar un buen rato. O dos buenos ratos, porque vamos a estar una horaza con vosotros y con los nuestros compañeros desde los estudios de Radio Pumarín, en el Centro Social de Pumarín. De acuerdo. Hoy es de ahora, Dani. Estamos preparados para que nos oigan contarles noticias de salud mental que traemos hoy. ¿Preparáis? A ver si es verdad. Pues venga, a ilustrar aquí al personal. Ahí vas. El corazón tiene cerebro. Cuando no sepa qué hacer, pregúntale a él. El corazón, ese músculo rojo con el que le damos imagen al amor y la pasión, tiene cerebro. Así lo ponen de manifiesto las últimas investigaciones de la matemática e investigadora de la conciencia Annie Marker. A sus 72 años, esta francesa asentada en Canadá asegura que el ser humano lleva consigo un potencial extraordinario de conciencia, inteligencia, sabiduría y amor. Parte de todo ese potencial se encuentra en cierta manera, dentro del corazón, que según las últimas investigaciones contiene un sistema nervioso independiente, con más de 4.000 neuronas y una tupida red de neurotransmisores, proteínas y células de apoyo. Según explica Marker en una entrevista publicada en La Vanguardia, gracias a estos circuitos tan elaborados, el corazón puede tomar decisiones y pasar a la acción independientemente, puede recordar e incluso percibir. Todas estas capacidades del corazón hacen que sea un órgano especialmente sensible, que cambia en función del estado emocional. Cuando tenemos miedo, frustración o estrés, se vuelve caótico. Pero además, el campo magnético del corazón se extiende alrededor de este cuerpo, del cuerpo, entre 2 y 4 metros. Y eso hace que todos los que nos rodea reciban la información energética que contenía en nuestro corazón. En el corazón hay dos clases de variación de la frecuencia cardíaca. Una es armoniosa, de ondas amplias y regulares, y se toma esta forma cuando la persona tiene emociones, pensamientos positivos, elevados y generosos. La otra es desordenada, con ondas incoherentes. Esta frecuencia desordenada aparece con el miedo, la ira o la desconfianza. El ritmo cardíaco que se genera en estas situaciones se sincroniza con las ondas cerebrales. El corazón arrastra la cabeza. Por esta razón, podemos seguir decir que el amor del corazón no es una emoción, sino un estado de conciencia inteligente. Por todo esto, la científica francesa mantiene que cuando el ser humano utiliza el cerebro del corazón, crea un estado de coherencia biológico. Todo se armoniza y funciona correctamente. Es una inteligencia superior que se activa a través de las emociones pasivas. Así, el consejo de Annie Marker para una buena armonía de cerebro y corazón es tomar posición de testigos, observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos, y escoger las emociones que nos pueden hacer sentir bien. Debemos aprender a confiar a la institución y reconocer que el verdadero origen de nuestras reacciones emocionales no está en lo que ocurre en el exterior, sino en nuestro interior. Para terminar, su recomendación es pregúntete a un corazón cuando sepa qué hacer. Cuando sepa qué hacer. Vamos, qué buen rollo que se contagia, ¿no? Eso mismo. Vivir juntos ofrece más ventajas para la salud mental que el matrimonio. Ya, vivir contigo. El matrimonio ofrece pocas ventajas para el bienestar en comparación con la cohabitación, afirma un estudio reciente. El estudio también halló que los beneficios del matrimonio se reducen con el tiempo, mientras que las parejas no casadas que viven juntas experimentan una mayor felicidad y autoestima, según una investigación publicada en el portal de internet Mediline Plus. Investigadores examinaron datos de 2.737 hombres y mujeres solteros que participaron en la encuesta nacional de familias y hogares de Estados Unidos. De esas personas, 896 se casaron o se mudaron con su pareja en un periodo de 6 años. Tanto el matrimonio como la cohabitación llevaron a aumentos a corto plazo en los niveles de felicidad y a menos síntomas depresivos en comparación con ser soltero. Además, las personas que estaban recién casadas o cohabitaban hacía poco tiempo tenían menos contacto con sus padres y familiares que las personas solteras, y ese efecto continuó con el tiempo, según un estudio que aparece en la edición de febrero de la revista Journal of Marriage and Family. Hallamos que las diferencias entre el matrimonio y la cohabitación tienden a ser pequeñas y a disiparse después de un periodo de luna de miel. Además, aunque las parejas casadas experimentaron mejoras de salud relacionadas con los beneficios formales del matrimonio, como los planes de atención de salud compartidos, una figura que existe en Estados Unidos, las parejas que cohabitaban experimentaban mayores mejoras en la felicidad y la autoestima, señaló en un comunicado de prensa de la revista la autora del estudio, Kelly Musick, profesora asociada de análisis y gestión de políticas del Colegio de Ecología Humana de la Universidad de Cornell. Para algunos, la cohabitación podría conllevar menos obligaciones no deseadas que el matrimonio y permitir más flexibilidad, autonomía y crecimiento personal, dijo esta investigadora. Y siguió. En comparación con la mayoría de los países industrializados, Estados Unidos sigue valorando el matrimonio por encima de otras formas de familia. Sin embargo, nuestra investigación muestra que el matrimonio no es de ningún modo singular en la promoción del bienestar y que otras formas de relaciones románticas pueden producir los mismos beneficios. Pues ahí queda. Y ahora vamos con la canción de Extremoduro, Esclarecido. A ver si matamos a alguien. Vaya susto, Dani. Eso no me lo fallas. We'll be right back. recuerda de mí. En la número 13 viví. Soy aquel pie de la pena. Ansiaba y hacerte sufrir. Y estuvimos sintiendo la magnífica canción de Extremoduro, Esclarecidos, y acabo de descubrir que lo bueno de la radio, ya que os perdisteis el magnífico vídeo gore, poco apto para después de comer, de esta canción. A ti prestote, Dani. A mí prestame por la vida. Este grupo lo sigo desde hace años y cada vez lo mejor. Bueno, creo que voy a hacer una gran diferencia entre su música y su puesta en escena. Ahí estoy, bueno, tienes razón, tienes toda la razón. Pero bueno, gustos hay, pato. Dejamos ahora con nuestro compañero David. David, con una sección nueva que empieza y empezó de nuevo también. Estrenamos compañero desde los estudios de Pumarín, que nos va a hablar del cómo era el libro de las cosas increíbles. Sí, algo parecido. Con David os dejamos, que os preste. Esta es la sección del libro de lo increíble. Es un libro suplemento del número 120 de la revista Muy Interesante, correspondiente a mayo de 1991. La sección ¿Qué gente tan rara? Los jainíes, miembros de una secta religiosa originaria de la India, tenían formas muy curiosas de suicidarse. Se cortaban trozos de su propia carne y se los ofrecían a las aves de rapiña. Pero su variante preferida era el morir de inanición. Estas y otras prácticas de autosacrificio se recomendaban en los textos sagrados de los siglos XIII al XVII. Algunas clínicas japonesas están especializadas en devolver la virginidad a las mujeres mediante una barata y sencilla operación quirúrgica. Las babosas son las reinas de la fiesta en el pueblo de Monterrío. Esta población californiana se ve invadida una vez al año por gran cantidad de estos gasterópodos, y sus habitantes los aprovechan para diversas competiciones como la carrera de babosas y la elección de superbabosa. El ejemplar más grande es vestido con una capa púrpura y paseado por la ciudad sobre un cojín, acompañado por la música de la película Rocky. El acto más popular es el concurso de cocina. Las barbosas sirven de ingrediente principal en cócteles, potajes y platos de pasta. Gana la receta más original y sabrosa. En algunas culturas de la antigüedad se solía enterrar a personas vivas en los cimientos de las futuras construcciones para proteger el edificio de posibles infortunios. Cuentan que cuando fue levantada la ciudad de Tavoy, en el sur de Birmania, colocaron un delincuente en el hoyo de cada poste para alejar a los malos espíritus. Este rito también fue utilizado por los druidas. La marihuana era de uso común en las reuniones sociales de la antigua Roma. Ahora vamos a presentaros a Frank con su manera de ligar, por decirlo de alguna manera. Y hay que tratar a las mujeres bien y para hacer algo con ellas, cuidarles mucho y quererles. El sexo en su inicio. Mientras que algunas personas creen que pasar una noche con alguien es una de las formas más satisfactorias de las relaciones humanas, Otras creemos que debe existir amor, además de atracción física. Amor implica conocer a alguien, y de hecho, el sexo constituye la última etapa de ese conocimiento. No creo que se pueda iniciar una relación sexual sin conocer a la pareja y sin darse a conocer a uno mismo. Desde el comienzo debemos decir la verdad, y nada más que la verdad. Hay que presentarse con toda honestidad. Probablemente el mejor afrodisíaco sea la verdad. Todos nos encontramos emocional y románticamente expuestos, así que en una relación que involucre amor y sexo, se ha de confesar la vulnerabilidad. Cuando decidimos relacionarnos sexualmente con alguien, entramos en contacto íntimo con todo lo que involucra, y por lo tanto nos mostramos tal y como somos. En la interacción sexual se involucra la infinita variedad de experiencias humanas que resulta de acariciar, tocar, sentir, estimular, confiar y conversar. Algunas sugerencias para los hombres. Cuide un poco su apariencia. Nunca vaya a la cama sin afeitar y sin lavarse. Tenga en mente algo agradable. Casi todas las mujeres aprecian un ramo de flores o una cena a la luz de la vela, por ejemplo. Alabe la apariencia de su pareja. Dígale que huele bien. Tome sus manos. Dele besos afectuosos y permanezca lo más atento posible a sus miradas y sonrisas. Sea atento con ella si salen solos o están en una fiesta. Por ejemplo, no la ignore a causa de la televisión. Una vez en la cama, sea atento e indulgente con los deseos de ella y realice la mayor cantidad posible de juego amoroso previo. Procure no quedarse dormido inmediatamente después de llegar al clímax. Converse con ella y tómela entre sus brazos. Algunas sugerencias para las mujeres. En asuntos de amor, adelante. No disimule ni engañe. Nada funciona mejor que arremeter sobre alguien a quien usted desea y no dejar de hacerlo una vez que están juntos. El ir detrás de alguien significa entrega. Cuide su apariencia. Un cabello limpio, bien cortado, fragante y suelto, así como un atractivo maquillaje, pueden llamar mucho la atención. Elógielo con toda libertad. Dígale, por ejemplo, «¡Qué guapo eres!». Evite ser crítica y poco romántica o actuar de forma demasiado agresiva al mantener relaciones sexuales. Aliente a su pareja en sus esfuerzos. Hágale saber de forma agradable lo que le excita. Usar ropa interior sensual, perfume y estar dispuesta al abrazo pueden ser normas excitantes. Y como Fran y nosotros somos gente de contrastes, dejamos vos ahora con el tema Un perro como tú, de Poncho K con Albert Pla. ¿No hay así nada? Así Dani, no que tengo aquí así experto. No pues así nada va. Esto era CDC, pero empieza ahora. Ahora. Yo quiero ser un perro como tú para poder vivir sin pensar en ti. Y el día que alguna perra se ponga en celo, darle por culo y no echar nada de menos, la dará. Y pasar por el parque y no dejarme la cabeza donde tú estés, rechazar un pensamiento de quererte y mear en un árbol y marcar mi territorio, ir al bar de Manolete a comer huesos de filete, colocar algún ladrido en la puerta de tu casa,

porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Vamos con la recomendación literaria de Dani, a ver qué nos traes hoy. Hoy os traigo un libro de, perdón, Jorge Bucay, un gran escritor, y es Déjame que te cuente los cuentos que me enseñaron a vivir. En una calurosa tarde de verano bonaerense, el joven Demián se dirigió hacia el consultorio del psicoterapeuta gestálgico Jorge Bucay. Agobiado por su forma de enfrentar a las relaciones humanas y los conflictos familiares, Demián sabía que de antemano que el gordo, sobrenombre con el cual tilda su terapeuta, escapaba a cualquier canon establecido sobre los médicos dedicados a su especialidad. Con este hombre bonachón y cercano, el muchacho comenzaría a recorrer rutas de la comprensión. En el consultorio de Jorge, un sitio de estética aleatoria, desordenada, colorida e informal, cada sesión se iría transformando en un encuentro hacia los laberintos mentales y afectivos donde Damián solía extraviarse. Una frase daba inicio casi siempre a la de terapia: déjame que te cuente. De esta forma, el gordo, con su aire despreocupado y amistoso, sumergía a su joven paciente en un mundo de cuentos, enseñanzas, anécdotas, historias de diversos cuños. En un intento por simplificar y entender los complejos mecanismos que entrañaban a Damián en sus conflictos emocionales, uno tras otro de los relatos de sabiduría profunda e intemporales, ayudarían a esclarecer los complicados acertijos de su vida. Los narcotraficantes demuestran así que tienen nuestras vidas en sus manos y pueden hacer uso de ellas, donde y cuando quieran. Nacemos para morir. Más de 70.000 civiles muertos en Medellín. Con menos de 15 años, caras de inocentes, sus manos manchadas de sangre. Cualquier foto es un muñeco de dos tiros en la frente. Dejándole porque los militares mataron a mis hermanos. Por Pablo tú me enseñaste a vivir en esta mierda lo grande. Fuiste el único, más que un amigo. Siempre estarás con nosotros, que se jodan nuestros enemigos. Y nunca pedirá, no pedirá perdón, no. Al muñeco cabrón, los sicarios son. Y nunca pedirá, no pedirá perdón, no. Al muñeco cabrón, los sicarios. La selva te enseña a usar el fusco sin miedo, hacer tu nombre rápido y a ganar mucho dinero. El jefe nos mima, nos trata como a su familia, pero respeta la regla de oro: el que snifa muere. Gracias a los narcodólares salvamos nuestro país. ¿Dinero manchado de qué? ¿De qué? El sudor de nuestra tierra. Y es mejor una tumba, una muerte en Medellín, que está prisionero de los Estados Unidos de mierda. Y nunca pedirá, no pedirá perdón, no. Al muñeco cabrón, los sicarios son. Y nunca pedirá, no pedirá perdón, no. Al muñeco cabrón, los sicarios son. y conservadores parieron el batonismo. Bandas de pájaros despachadas por hacendados y conservadores que hicieron chato vino, parieron el batonismo. Tiempo de depresión no se trata, omitan la vía es ley de vida. Y eso solo se hace con mi calma, con odio y con fuerza de familia. Nada podemos perder, si es que vivimos de nada. Si sacamos nuestra fuerza, le vendemos nuestra alma. Denunciamos a la vida si no queda dignidad. Levantándonos por dentro, trabajando vuestra tierra, defendiendo nuestro pan, derritiendo nuestra sangre para dar felicidad. Denunciamos a la vida si no queda dignidad. Levantándonos por dentro, trabajando vuestra tierra, defendiendo nuestro pan, derritiendo nuestra sangre para dar felicidad. De sabio que alimenta a nuestra gente y ahora quiere cortar Demostramos que la tierra queda paz, jamás se debe quemar. Demostramos que la tierra queda paz, jamás se debe quemar. Lo que es droga para picos, es el pan de nuestros hijos. Lo que es droga para picos, es el pan de nuestros hijos. Todo les vicio ni mierda, familias que viven de trabajar vuestras tierras, de trabajar vuestras tierras. Y nunca pedirán, no pedirán perdón. No. Y nunca pedirán, no pedirán perdón. No. Y nunca pedirán, no pedirán perdón. No. Al muñeco cabrón, los sicarios son. Los sicarios son. Los sicarios. Los sicarios son. Los sicarios. Los sicarios son. Los sicarios. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. A perfect day. Feed animals in the zoo. Bueno, gente, esto se acaba. Nos despedimos hasta el próximo martes. Un saludo muy fuerte, Daniel, y muchas gracias. De parte de Bea, estabais sintiendo a Luz Red con Perfect Day, porque tuvimos un programa en lleno de vísceres, sangre, animalinos, narcos, de todo, para recibir a la primavera. Hasta Dani nos hizo un solo. Y saludar a los nuestros compañeros que ayer tuvieron con nos grabando estas crónicas desde el Centro Social de Pumarí, Marcos, Fran y David. Y teníamos a Fran, que se nos despide también él, que lo tenemos una despedida en diferido. Así que, como somos muy innovadores, dejamos con Fran, después con Luz Ruiz y el martes que viene más, que tuvo bien, ¿eh? Va un pueblín, ahí va. Hola, soy vuestro amigo Fran. Sin más que contar, nos despedimos de todos ustedes agradeciéndoles la atención prestada y esperando que el contenido del programa haya sido de su agrado. Agradecer, como no, la participación de nuestro amigo Dani y saludar, como no, a la parte técnica y control de sonido, a Beatriz, sin la cual el programa este no sería posible. Y os emplazo para un nuevo programa el próximo martes a la misma hora aquí en su radio amiga Radio Pumarín. Just a perfect day. Drink sangria in the park.